Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 223 de Nivel Escondido, este que la habla Smash 128. Y en la noche de hoy se encuentra The Cat of the North con Carlos de Gaon. Yeah, todo bien, mano. Aquí en estos días, bueno, en estos días sí fue el todo el Rocket League Champions Season, pero hoy, domingo. ¿Cómo que domingo? 4 de domingo junio. 4 de junio se acabó la serie. Mano, qué serie. La final fue Mocket contra Northern Gaming, ambos de Europa. Oh, wow. Ya no, ninguno de Estados Unidos pasó de tercer lugar. Y ganando Northern Gaming, viniendo de abajo. Como esto funciona, es que ellos tienen. Tienen double elimination. Uh-huh. Y Mocket ganó dos juegos. Uh-huh. ¿Cómo? Cayó en el loser's bracket o algo así. No, Mocket ganó dos juegos y estaba invicto y ya estaba en la final. Pero Northern Gaming cayó en el losing bracket, man, y tuvo que ganar como cuatro juegos para poder llegar a la final. Ganaron los cuatro juegos, llegan a la final, y entonces como es double elimination, le ganan el primer round a Mocket y tienen que jugar otra vez contra ellos. Sí, porque resetea el bracket. Ajá, porque resetea el bracket. Y vuelve y le ganaron. Bueno, oh, wow. En verdad estuvo súper, súper bueno. ¿Y quién lo mandó a ellos al loser bracket? Fue el principio, no me acuerdo. Oh, no, okay. No fue esa gente. Pero mano, o sea, estaban jugando, Northern Gaming estaban jugando con uno que no era del equipo regular. Del equipo regular, que no participó en los. La clasificatoria. Porque el otro no sé por qué no pudo ir, pero mano, el tipo le metió sólido. De verdad que jugaron súper bien, estuvo bien bueno. Así que para todos los fanáticos de Rocket League, pues ya se acabó el Rocket League Champions Season 3. Y me estabas comentando de que ya pronto se termina la temporada de Rocket League. Ahora mismo que estaba viendo ahí, según lo que vi, la temporada de Rocket League de para los rankings y eso se acaba en julio 5 ya. Casi ahora, al principio duraron 3 meses o. Están más o menos siguiendo la línea otra vez, para que el Season 3 se tardó como 9 meses. Y pues, no sabe, como que la gente estaba peleando porque no reseteaban los ranks y eso. Mm-hmm. Y pues, ahora ya en julio 5 resetean los ranks nuevamente. Y llega un montón de cosas nuevas según lo que vi ahí, después veo el resumen. Nice. Yeah. Bueno. Vamos a pasar para el podcast de hoy, que hoy se va a mediodía también. Entonces, 1, 2, 3. La semana pasada dijimos eso y grabamos bastante. Sí, porque hablamos un par de cositas después. Yeah. En el Injustice estuvimos hablando. Ya. Sí, ahí nos fuimos un rato. Vamos a pasar rápidamente a las noticias pronto. O sea, ¿cuál película pertenece a la siguiente escena? When I was 16, I won a great victory. I felt in that moment I would live to be 100. Now I know I shall not see 30. None of us know our end, really, or what hand will guide us there. A king may move a man. A father may claim a son. That man can also move himself. And only then does that man truly begin his own game. Remember that howsoever you are played or by whom, your soul is in your keeping alone. Even though those who presume to play you be kings or men of power, when you stand before God, you cannot say, but I was told by others to do thus, or that virtue was not convenient at the time, this will not suffice. Remember that. Bueno, ahora sí, vamos para la primera noticia. Tenemos que Game of Thrones, sí señor, Game of Thrones, el Season 8 podría estar saliendo hasta el 2019. Chan, chan, chan, chan. Como todos saben, el Season 7 sale ahora en julio. Era julio, creo que. Sí, en julio. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué fecha, pero yo creo que. A julio 16. Ya. Sale julio 16. Y va a incluir 7 episodios. Va a incluir 2 de los episodios más largos que han habido en la serie. Siendo el premiere, va a ser de 59 minutos, Y el final va a ser well over an hour. Así que va a ser una hora. Ahora. Ajá. Así que esto es porque después salió el 2019, porque el Casey Bloys, el presidente de programming de HBO, le dijo a Entertainment Weekly que David Weiss y David Benioff, que son los que trabajan con este proyecto, pueden estar hasta los próximos 18 meses trabajando en el season final. Que esto lo podría atrasar hasta el 2019. Pero que no, o sea, esto no es concreto. Esto es, si se extienden esto. Según lo que estaba leyendo, ellos querían inicialmente terminar Game of Thrones cuando saliera antes de sacar el segundo season de Westworld. Así que vamos a ver si eso se les da. El segundo season de Westworld está, creo que va a salir para 2018, yo creo. Ah, sí, como para finales de 2018, algo así. Así que, yeah, o sea, es la que hay para los fanáticos de Game of Thrones. Yeah. Lamentable si tenemos que esperar tanto tiempo, uno se va a comer por dentro esperando el episodio. Vamos a tener que ver los seasons completos. Ya, yeah, y que no hay alternativa. Dice, pues entonces leeré el libro en lo que, you know, finalmente sale la serie. No, tampoco hay libro. Exacto, no hay libro tampoco. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y resulta que Nintendo anunció esta semana que su servicio online, pagando, va a estar saliendo en el 2018. Originalmente, cuando el Switch iba a salir, ellos habían dicho que para finales del 2017 el servicio pagando iba, pues, a tomar efecto, pero no. Esta semana anunciaron que lo movieron para el 2018, pero proveyeron detalles sobre el mismo. Dijeron que el mismo va a tener un costo de $20 anual. También van a haber opciones de pagar mensualmente o cada 3 meses. La opción mensual son $4. La versión para, you know, 3 meses son $8. Eso hace muchísimo sentido, pagar el año y ya. Es más barato de lo que yo anticipaba. Yo tenía una predicción que la tuve que tachar porque Nintendo tiró este detalle. Eso ya no es anuncio de E3. Pero yo pensaba que iba a estar como en los $40. Pensando en que 60 es la norma. Y pues Nintendo pues quizás iba a tratar de capitalizar en eso. Pero $20 no suena mal. Hay que ver qué ofrece esto. Ya en el pasado se había hablado que Nintendo iba a ofrecer como unos juegos de Nintendo clásico todos los meses, que podía jugar durante ese mes en particular. Una vez terminara el mes, pues el juego dejaba de estar disponible. Pero en esta ocasión no dieron detalles concretos sobre eso, sino que dieron el precio como tal. Pero lo que sí se ha dicho es que estos juegos clásicos que van a estar llegando al servicio, ellos le van a añadir online, para que las personas puedan jugar así de modo online juegos como decir Super Mario Bros. 3 o Balloon Fight o Dr. Mario. So, eso está super cool porque eso, a pesar de que esos juegos están disponibles, digamos, en para emuladores y cosas así, el componente online no está porque no existía en ese momento. So, ellos le van a dar un toquecito que lo hace por lo menos atractivo para esta ocasión. Yeah, vamos a ver qué pasa. Ahora con su ese sistema online y ese sistema de voz maravilloso que ya anunciaron. Oye, oh, yeah, gente, eso no está en las noticias, pero esta semana anunciaron el headset. Qué cosa más horrible. Pase por Facebook, pase por Facebook y busque un comentario que hizo Sparrow. Para usted utilizar el headset, tienen que conectar el headset a su teléfono y a la consola. Es como que, what the hell, para hacer todo eso mejor hablo por Skype. Exacto. Yeah. Bueno, pasando aquí para la próxima noticia, otra noticia de atraso, y es que el juego de Middle Earth, The Shadow of War, estaba puesto para salir ahora en agosto, lo atrasaron para octubre 10 de 2017. Y siguen los atrasos. Yeah. Básicamente, lo que dicen, todo lo que dicen es que quieren dar la mejor calidad posible de juego. Así que, yeah, siguen los atrasos. Me imagino, ellos dicen que mostrarán más en E3. Así que, ahí me intriga mucho este juego. Como que tiene muchas cosas, muchas más cosas de lo que tenía el primero. Y el primero fue un título que tomó por sorpresa a mucha gente. Mucha gente, incluyéndome a mí, no pensaba que iba a ser un título bueno ni popular, y resultó que sí, que la gente lo acogió de buena manera. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, la siguiente y última noticia, gente. Yeah, seguimos en el vacuum. Resulta que EA esta semana presentó su siguiente proyecto dentro de la serie de Need for Speed, y este se llama Need for Speed Payback. Si usted ve el trailer, le da una vibra ahí muy similar a lo que es The Fast and the Furious. De acuerdo con EA, el juego va a tener heist. ¿Cómo dice heist en español, Mash? Heist. Va a tener misiones, va a tener batallas de vehículos, va a tener persecución policíaca, todo lo que distingue a la serie así de Need for Speed está ahí. Algo que mencionaron es que esta versión no va a requerir conexión online en todo momento. Eso fue algo que en el pasado mucha gente criticó, y esta ocasión pues lo eliminaron. También va a tener una historia que gira alrededor de venganza y de traición. Son también nuevamente en la línea ahí de Fast and the Furious. Así que si usted es fanático de esa película, puede ser que este juego se lo disfrute muchísimo. También mencionaron que el juego va a incluir un sistema para customización, que va a ser el más grande y el más profundo que han implementado en cualquiera de esos juegos. Así que si a usted le gustaba mucho Need for Speed Underground, por el factor de customización, este juego promete ser más profundo en ese aspecto. Así que es algo que hay que tener en cuenta. También ellos mencionaron que para las personas que preordenen el juego, estarán recibiendo el Platinum Car Pack. Este incluye 5 vehículos que lo van a tener ahí de entrada una vez comiencen el juego. Estos vehículos son un Nissan 350Z del 2008, Chevrolet Camaro Super Sport de 1967, un Dodge Charger del 69, un Ford F-150 Raptor del 2016 y un Volkswagen Golf GTI Club Sport del 2016. También anunciaron que tendrá una versión o edición de lujo, deluxe, que incluye este Car Pack, el Platinum Car Pack, y adicional incluye más artículos de customización. También incluye descuentos en los bonos que tiene el juego de XP y cositas así. Y también estas personas que compren el Deluxe Edition lo podrán jugar 3 días antes de que salga el juego. El juego como tal sale el 7 de noviembre. Pero esto no termina aquí. Las personas que sean miembros del Origin Access o EA Access, como se llama en Xbox, pueden jugar el juego también unos días antes, lo pueden jugar 5 días antes, para ser más específico, el 2 de noviembre pueden jugarlo, y también reciben un 10% de descuento en el precio del juego si son usuarios de este servicio. Así que suena super cool. Ellos dieron este anuncio acompañado de un trailer, y el trailer se ve salvaje. Así que si usted estaba buscando así una experiencia mayormente single player de vehículos en la línea de Need for Speed, ya sepa que en este noviembre va a tener ahí una opción. Se hace falta un Need for Speed que llegue otra vez de los tiempos de antes. Vamos a ver si este deliver. Este pinta bien. Vamos a ver qué presentan en esa conferencia de E3. Bueno, cuando terminamos las noticias para esta semana, así que vamos para la próxima sección. El dato geek de la semana. 7 de junio de 1954, muere a la edad de 41 años, una de las mentes más brillantes y el padre de la ciencia de cómputos, Alan Turing. Es el que le debemos todo esto de la ciencia de cómputos, el que hayan la avanzado las computadoras, o que hayan lanzado las computadoras, tan siquiera. No, y que él jugó un papel sumamente importante en la Segunda Guerra Mundial. Él era de los que... No, que sin él quizás Alemania se hubiera quedado con Inglaterra y quién sabe con quién más. Exacto. Él básicamente construyó una computadora para descifrar mensajes que enviaban. Yeah. Exacto. Mensajes que enviaban los alemanes. Así que, yeah, lamentablemente murió, ¿verdad? 41 años, sufrió de la de, para ese tiempo, o sea, él era gay y para ese tiempo pues eso era como que todo, algo bien malo. Oye, él fue preso por ser gay, básicamente. Exacto. Y le dieron como un tratamiento, sí, creo, de castración química. Castración química, y de eso pues la murió bastante joven, lamentablemente, ¿verdad? Él terminó suicidándose, pero eso es en parte a todo este estrés emocional más el desbalance que tenía en la química del cuerpo, le llevó a eso. Que quién sabe, ¿verdad? Si estuviéramos más adelantados en el área de la computación, si él no se hubiera muerto, ¿verdad? Tan temprano. Yeah. Gente, hay una película excelente con Benedict Cumberbatch que se llama The Imitation Game. Yo vi esa película, no sé si fue que la vi en Netflix o dónde fue que me la encontré, pero yo la vi aquí en mi casa. No hace mucho, yo te diría que fue a principios de este año que la vi. Y la película a mí me pareció excelente, me gustó muchísimo. A mí me encantó esa película, yo la vi en el cine, a mí me encantó esa película. Ah, nice. Yo conocía sobre el Enigma Machine antes de ver la película. Y yo sabía que habían hecho como una computadora para poder descifrar el código y qué sé yo qué, pero no tenía muchísimo detalle sobre ese proyecto. Y la película básicamente gira alrededor de eso, gira alrededor de Alan Turing y pues la construcción de esta máquina, de esta computadora, para descifrar los códigos. Y yo que estudié ciencias de cómputo, como que te explican la historia de él. Bueno. Vamos ahora a pasar para las publicaciones. Y comenzamos, que una publicación, ¿verdad?, que salió la semana pasada, pero no incluimos, salió Tekken 7. Ya, salió el viernes pasado. Lo que pasó fue que cuando yo hice la agenda, yo vine y busqué releases para el mes de mayo. Y entonces fui a la última semana y apunté. Pero que resulta que ya el viernes de esa semana era junio, y entonces Tekken salía en la otra sección, so... Fue mala mía, se me perdió ahí. Bueno, también sale esta semana The Elder Scrolls Online Morrowind. Esto sale para PlayStation 4, Xbox One, PC. Esto es básicamente una expansión para el juego de The Elder Scrolls Online. También sale Dirt 4 para PlayStation 4, Xbox One y PC. En Blu-ray CD sale Beauty and the Beast. Wow, yo siento que esto es súper rápido. En verdad que sí, esto salió los otros días. Uh-huh. Y en el cine tenemos que sale The Mummy. Así que, ya, esta es el reboot de básicamente de The Mummy y el inicio, ¿verdad?, de lo que va a ser el mundo de los monsters de Sony, básicamente. ¿Ellos piensan seguir sacando más películas así de monsters? Sí, ellos quieren hacer un universo. Ah, ok. Como que The Mummy, Drácula, toda esa gente. Van a traerla otra vez. Hacer un universo de... Monster Cinematic Universe. Básicamente. Nice. Básicamente. Bueno, ahora vamos para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía a la escena? Y le pertenecía a Kingdom of Heaven. Wow. Yeah, una película bastante buena. Yeah. No, no es la mejor, pero es muy buena, representando el tiempo de los templarios. Ya, las cruzadas y eso. Yo esta película la vi en el cine. Y ahora mismo lo único que me acuerdo es cuando el tipo está muriendo y le mete la bofetada al otro. Para que se acuerde de lo que le dijo. Este es básicamente una escena donde el rey este que tiene lepra está hablando con el personaje que hace el Orlando Bloom. Okay. Así que... Yeah. Yeah. Yo tan solo la he visto una vez, esa que la vi en el cine. Yeah, it's okay. Yo la tengo por ahí. Okay. Está bueno. Bueno, ahora sí vamos para el tema de esta semana. Esta semana teníamos otra cosa, la bóveda misteriosa, pero ya como está E3 por ahí, decidimos hablar sobre las predicciones de nosotros para E3 2017. Ya. Yeah. Vamos a empezar con lo que dijo Alex. Básicamente, dice, como tal no espero grandes reveals para este año, ya que se anunció mucho en el pasado E3. En cuanto a lo que espera, a lo que esperar, definitivo estoy ansioso por ver más gameplay del nuevo God of War y de seguro tendremos fecha de salida. Fecha para el beta de Destiny 2 y ver más de Death Stranding. En cuanto a futuros proyectos, veo una reducción de precio en el PlayStation 4. Adicional, espero ver mejores opciones al servicio de Plus. Creo que Sony anunciará cambios en su servicio de PlayStation Now. Y definitivo se anunciarán más juegos sobre PlayStation VR. Microsoft apuesta a este E3 al tan esperado Project Scorpio. De seguro hablarán de los specs, pero no creo que tengan modelo físico de la consola aún. Si tirarán precios, debe fluctuar entre los $450 a $600, justificando goodies adicionales con la compra. En cuanto a juegos, no veo muchos en el panorama, posible secuela y cuidado. De Nintendo no espero mucho, de seguro más gameplay de nuevo Mario y títulos para el DS. Se rumora un nuevo Mario RPG y un nuevo Switch de Smash Bros. Al final de este año nadie gana la conferencia entre los Big Hitters. Y ya no son las predicciones de Alex. Gio dice, este E3 es un follow-up low to no reveal de E3. Dice que va a estar God of War, Death Stranding, Bloodborne 2, que va a ser la vena de Sony. Microsoft Scorpio sin juegos por un tubo y 7 llaves. Bueno, eso es lo de Gio. Así que, Juan, ¿qué tú tienes por ahí? Ya. Gente, Mash está leyendo los de Alex y Gio, pues nosotros cuando decidimos hacer el tema, que Mash dijo, mira, ¿por qué no hacemos esto tema? Porque iba a ser como que comentarios al final o algo así. Y entonces cuando decidimos hacerlo tema, yo le dije a Alex y a Gio, dicen, mira, si quieren, pasen por la agenda y dejen cuáles son sus comentarios, y por eso es que los estamos leyendo, porque ellos los dejaron por ahí. Ahora sí, mis predicciones para E3, vamos a comenzar con Microsoft. Yo entiendo que Microsoft va a revelar el nombre, precio y fecha de salida de Project Scorpio. Yo aquí aventurándome, yo voy a decir que se va a llamar Xbox Elite. Va a costar $500 y sale en noviembre de este año. Makes sense. Vamos, Alex dice que no van a enseñar ni el Scorpio físico. Es como que, wow, espérate. Si no van a enseñar el Scorpio físico, Alex está pensando en que quizás sale en el 2018. Yo no creo que salga en el 2018. So, yo creo que ellos se van aquí con el reveal de la consola, y se van, you know, de todo real. También para Microsoft, yo entiendo que van a dar detalles sobre la propuesta de que Microsoft pueda tener en el campo de las realidades alternas. Y no digo virtual reality, porque podría ser augmented reality o virtual reality. O sea, lo llamo realidades alternas. Ya sea, que den más detalles sobre el proyecto de HoloLens, que hace varios años atrás, ellos en E3 hicieron una presentación y se veía súper salvaje. O que quizás hagan un anuncio, quizás de un acuerdo que hayan llegado con Oculus Rift para hacer su dispositivo de realidad virtual compatible con Project Scorpio. Que sí, por lo menos en las tiendas de Microsoft Store tú ahí tienes un Oculus Rift allí. Ya, yo lo he visto en el Microsoft Store de aquí de Mall of America. So, yo entiendo que ellos tienen cierto partnership. De hecho, el control oficial de Oculus Rift es un control de Xbox. No es que esta gente no se hable nunca. So, a pesar de que ellos tienen el proyecto de HoloLens, yo veo este acuerdo con Oculus Rift más viable. Porque HoloLens era algo que estaba ya en desarrollo, pero estaba lejos de ser un producto final. Versus Oculus Rift, que ya está en el mercado, que lo que tienen es que, you know, asegurarse de que sea compatible con la consola. Eso. Bueno, es que también como ellos llevan como 3 y 3 hablando sobre HoloLens, no creo que lo dejen morir así a lo ya, pero ya, hay que ver la cosa, quizás tiene ambos, no me sorprendería que tenga ambos, porque el venir con HoloLens representa que tú tienes que convencer a los desarrolladores que desarrollen juegos que sean compatibles con HoloLens o que sean exclusivos para HoloLens versus lo que es virtual reality que ya está en el mercado. So, hay que ver, cualquiera de las dos cosas no me sorprendería, pero yo entiendo que Microsoft va a hacer algún tipo de anuncio en cuestión de realidades alternas. También va a haber un teaser para Halo 6, esto no está anunciado, pero yo me imagino que ellos que quizás cierren el show con un teaser de Halo 6, whatever it is. Me imagino que va a haber un trailer de Forza Motorsport 7, Yo no sé si esto obligado. Ya lo anunciaron, pero esto es religión, esto no falla, es un año Horizon y el otro Forza Motorsport, así que de seguro. Me imagino que también saldrá un trailer con fecha de salida para Crackdown 3, ya hay gente esperando este juego, y ya este juego lleva anunciado hace muchísimo tiempo, me imagino que pues va a haber algo concreto ahí. Y yo creo que el Megaton, aparte de todo lo que pueda hacer Project Scorpio, es que van a tener un trailer con fecha de salida para Cuphead. Y si quieren tirarse a, más Megaton todavía, ese trailer y la fecha, boom, dentro de 2 semanas. Tienes que hablar de Cuphead, obligado. Dentro de 2 semanas, available now. Definitivo, tienen que tocar el tema de Cuphead. En cuanto a Sony, una reducción de precio de la PlayStation 4, yo diría unos $250. Un teaser trailer para algún nuevo juego a cargo de Sucker Punch, que hace tiempo que no se sabe nada de ellos. Gameplay como tal de The Last of Us Part 2. Gameplay de Death Stranding, presentado por Hideo Kojima. Teaser para Bloodborne 2, un trailer para Red Dead Redemption 2, y este lo tengo en la conferencia de Sony y no en la de Microsoft, por el hecho de que ya se anunció que PlayStation va a tener contenido exclusivo en Red Dead Redemption 2 cuando este salga. Entonces imagino que Red Dead Redemption 2 le da trato preferencial a Sony en este tipo de cosas. También anticipo de que habrá un trailer con fecha de salida para Dreams. Nadie está esperando esto, pero ese proyecto anda por ahí rondando. Vamos a ver si finalmente salen de él. Este es el proyecto que está haciendo Media Molecule. So, llevan años bregando con él. El viaje ese de ellos. Sí. También anticipo pues trailer con fecha de salida para God of War. Yo entiendo que God of War quizás vendría a salir el primer quarter del 2018. Marcha, yo creo que los juegos de God of War se ya no me sorprendería. También trailer con fecha de salida para Days Gone, que el año pasado presentaron bastante de él y desde entonces ha estado bastante callado. Nuevamente entiendo que Activision seguirá dándole trato preferencial a PlayStation con el próximo Call of Duty, el cual tendrá, yo anticipo, una versión Legacy, como hicieron con el Call of Duty del año pasado. Pues el de este año yo entiendo que va a tener una versión Legacy con Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Vamos a ver si eso es cierto. Además, no sé si sería Modern Warfare 2 o sería War of War, ya que es el que le corresponde al estudio. Es el que le corresponde al estudio, y como están en este juego, va a ser de War of War también, World War 2. Como que sea el remaster de War at War o algo así. Podría ser, ya ahora que lo mencionas, suena mejor el tuyo. Además, yo creo que van a anunciar que este verano van a poner a la venta el Call of Duty 4 Modern Warfare. O sea, que ese era exclusivo de la versión Legacy de Call of Duty Infinite, ¿era que se llamaba? ¿Cuál? Advanced Warfare, ¿cómo es que se llama el último Call of Duty que salió? El que salió el año pasado. Sí, yo creo que es Warfare por ahí. Pues, tú sabes que la versión Legacy era la única manera de jugar el remake. Exacto. De Call of Duty 4. Yo anticipo que este verano va a salir en versión digital y uno va a poderlo comprar. Y también Sony, yo anticipo que va a tener algún tipo de respuesta al servicio de Game Pass de Xbox. Quizás en una reducción de precio del servicio de PlayStation Now, o quizás un nivel más económico del mismo. Actualmente PlayStation Now tiene una librería de sobre 400 juegos, pero cuesta $20 al mes. Quizás se tiran un servicio donde tú no tienes acceso a los 400 juegos. Y es por streaming. Quizás se tiran un servicio donde, no tienes acceso a los 400 juegos, quizás tienes acceso a estos 100 que nosotros escogimos y cuesta quizás $10 o algo así. Y al tú mencionar que es streaming, este servicio tan solo le funciona a un puñado de gente, porque entre más lejos usted esté de los servidores que dan este servicio, más difícil es poderlo disfrutar. Yo estaba escuchando a Nicole de Press Pause, en el día de ayer, mientras ella participaba del maratón de 24 horas del canal de Exolifers 24/7, y estaba mencionando de que ella intentó el servicio de PlayStation Now, y a pesar de que ella tiene una muy buena conexión, el delay era como de 3 segundos, y yo, wow. En mi caso, yo lo probé cuando estaba el servicio en fase beta o algo así, todavía no había salido al público, y el delay no era tanto. Se sentía cierto lag, pero no era injugable. Yo jugué a propósito, jugué un first person shooter, jugué Dead Island, para ver qué tanto afectaba. Y yo lo pude jugar sin problema, claro está. Yo estoy en los Estados Unidos y probablemente haya uno de estos servidores en Chicago. Y yo estoy a 6 horas de Chicago en carro, so no estoy tan lejos de los servidores en él. Pero ya, yo me imagino que vendrá algún tipo de respuesta a ese servicio. En el caso de Nintendo, yo había apuntado aquí que iban a ofrecer detalles sobre el servicio online y que iba a costar $40 al año, pero ya eso pues me lo descartaron con la noticia que leí anteriormente. Así que las otras dos cositas que me quedan es que van a hacer un anuncio de Super Smash Bros. Switch, esto con escenarios y personajes de Splatoon, y más todo el DLC que había salido para Super Smash Bros. Esto tiene que pasar, yo estoy casi seguro que va a pasar. Y también, esta es un poquito más bold, un juego de Pokémon para Nintendo Switch. Este yo lo pongo porque hace mucho sentido, pero no me lo creo. Es como que, saquen un juego como el que sacan para los DS, para la consola de sobremesa, y todos estos años ellos no lo han hecho. Ahora que el Switch es mitad de sobremesa, mitad portátil, es el momento. Si no lo hacen ahora, no lo van a hacer nunca. Bueno, yo por mi parte ya, ¿verdad? Ya se han dicho muchas de las cosas, que sí que tenemos en mente. Sí, van a hablar sobre el Project Scorpio, va a dar el precio y la fecha de salida, en mi opinión. Entiendo que traen como una reducción del Xbox One. Ya, no me sorprendería. De dinero, o harán unos bundles mucho más llamativos. O sea, en algo así, en esa línea, como tal. Obligado tienen que enseñar Cuphead. Un juego que lleva 2 y 3 ya esperándose. Y lo siguen atrasando. Como Juan dijo, pues puede ser que tire un teaser de Halo 6, aunque lo encuentro un poco muy apresurado, pero necesitan los juegos. Microsoft necesita sacar juegos. Forza Motorsport 7 también. El juego de zombies que yo jugaba, que State of Decay, okay. Entiendo que van a sacar más gameplay o algo así de este juego y dirán más cosas sobre este juego. Espero por lo menos como 5 juegos que IPs nuevos, que ya sean como que ya sean traídos por Microsoft o por otra gente, que sean exclusivos para Microsoft como tal. ¿Por qué? Porque Microsoft no ha anunciado nada durante este año, básicamente. O sea, como que ellos no han anunciado nada nuevo. Yo entiendo que están aguantando todo para E3. So, y si esto no pasa, pues entonces Microsoft tendría serios problemas. Tienen que preocuparse. Ajá, porque entonces ellos dicen que van a sacar la consola más poderosa del mercado, pero si no tienen juego, ¿verdad? No. O sea, por lo que yo creo que puede ser que saquen por lo menos 5 juegos que sean IPs nuevos como tal, que sean llamativos para Microsoft como tal. Y sí, pues van a enseñar Call of Duty Modern Warfare World War II. Lo va a enseñar Microsoft y también lo va a enseñar Sony, posiblemente. En Sony, pues sí, van a enseñar The Last of Us 2, God of War, me van a enseñar Gran Turismo. Ya, y yo espero que salga este año. Exacto, pues me imagino que enseñarán Gran Turismo y enseñarán Aunque de Gran Turismo ya se ha visto mucho, hay personas que están en el closed beta. Sí, pero no se sabe fecha de salida. Ya, no se sabe fecha de salida. Yo apliqué para el closed beta, pero no me llegó invitación. Pero Glenn, el de PlayStation Nation, tiene y se pasa haciendo streams y se pasa tirando fotos y cosas del juego. So, ya se ha visto por lo menos bastante de lo que va a ofrecer, pero ya no hay fecha. En cuestión de ¿qué más? De Stranding también, me imagino que enseñarán más, porque lo que han enseñado es un viaje de ácido, o sea, no damos ni idea de qué diablo va a ser el Death Stranding. Puede ser que haya una reducción de precio o un nuevo modelo. Ya se filtró en Walmart un modelo de dorado. Así que puede ser, ¿verdad?, que sea eso y enseñen otras cositas más. Tienen que darle cariño a PlayStation VR. Yo sé que VR de hacer presentaciones es una cosa bastante difícil, pero además de hacer presentación o no la den, tienen que sacar cosas para VR, porque en verdad va a ser como si fuera un PlayStation Move eventualmente. O una reducción de precio del VR también, porque está muy caro. En cuestión de Nintendo, no tengo ni idea de qué ellos puedan hacer. Sí, deberían sacar un Super Smash Bros. Para mover venta del Switch, porque si no sacan algo así emocionante, no creo que muevan muchos más Switch, ¿verdad?, después de esta ola de Switch que salía. Sí, Zelda es buena, pero no puede cargar la consola por años y años. Exacto, porque el que quería jugarlo, pues tiene hasta Navidad posiblemente, ¿verdad?, para sobrevivir con la gente que no consiguió el Switch cuando salió y después lo quieren conseguir para Navidad y regalárselo a los nenes, whatever. So, yo entiendo que tienen hasta Navidad para sobrevivir, pero después de ahí necesitan algo nuevo. Ya, por eso es que la reducción de precio tanto del PlayStation como el Xbox hace muchísimo sentido, porque así le roban el tiro en la Navidad a Nintendo. Porque llega el periodo de Navidad, y que tú sabes que siempre para Navidad hay un bundle. Aparte de que el precio haya bajado, qué sé yo, siempre hay como con bundle. Entonces Nintendo, los bundles de Nintendo, uno termina ahorrando cero con esos bundles. Que viene la temporada navideña donde las ventas son grandes, te encuentras con el Nintendo Switch, $300, más tienes que comprar el juego, o un bundle por 400, versus quizá un PlayStation 4, un Xbox One, en 250 con uno, dos juegos, y es como wow. Nintendo que se apresure a producir consolas y las venda antes de que llegue la época navideña. De Bethesda, entiendo que en algún momento van a anunciar el nuevo Elder Scrolls. Ya es tiempo. Y puede ser que tienen algo relacionado a Fallout 4, ya sea como que un Game of the Year, whatever. Que tenga todos los DLC o cosas así. Yo el otro día estaba pensando en que, corríeme si me equivoco, pero New Vegas salió relativamente rápido luego de Fallout, correcto, luego de Fallout 3, New Vegas salió relativamente rápido. Sí, salió como un año. Pues eso me llama a pensar que quizás haya un Fallout nuevo, donde reusen todos esos assets que utilizaron para el 4, lo ponen en otro location y así tienen un juego bastante rápido, porque en el pasado ya lo hicieron una vez, no me sorprendería si lo hacen otra vez. Puede ser, sí. Bethesda ahora mismo no tiene nada. O sea, como que ellos sí tienen el Discord Online que le está dando chavo, sacaron un update nuevo, o sea, una expansión nueva. Pero como que además de eso no tienen nada así emocionante por ahora. Así que vamos a ver qué pasa. Y además de eso, ¿verdad?, pues no tengo más así predicciones como tal para E3. Gente, así que si usted quiere compartir sus predicciones con nosotros, las puede dejar en los comentarios y en el próximo show pues las leemos y luego comparamos una vez pasen todas las conferencias y las cosas, comparamos a ver. Ya, el próximo show el próximo show nosotros pues grabamos sábado o domingo, peor de los casos, y todavía andan corriendo las conferencias. El podcast sale martes, que ya han pasado todas las conferencias, pero no tenemos manera de grabarlo con toda esa información. So, como tal, el podcast donde discutimos todo lo que sucede en E3 va a ser la otra semana que le sigue. Nos tardamos una semana en que salga el episodio, básicamente, después de E3. Así que vamos entonces a ver qué fue lo que pasó. Si no da tiempo a verlas bien, si se nos queda algo. Sería fantástico poderlo hacer, pero ya, Este, el martes está Nintendo con la presentación de ellos, y entonces martes que publicamos, y tendríamos que recortar a Nintendo. Y entonces, ¿cuál es la otra opción? Grabar lunes, la conferencia de Sony a las 9 de la noche. So, yeah, it's not gonna happen. Yeah. Bueno, con esto terminamos el tema para esta semana, así que vamos para qué es la que hay. Yo, por lo menos, nada nuevo. No, sí, no fue esta vez Wonder Woman. No, la voy a ver el lunes. Ah, okay. Mañana. Este, que no conseguimos taquillas para estos días, así que wow. Voy a ver mañana, dicen que está buena. Así que, ya. Yeah. Este, sí he estado jugando, ¿ves? La religión rockestariana. Y he estado jugando Injustice de vez en cuando. Y, bueno, ¿qué te has hecho? Bueno, pues gente, el miércoles pasado estuve jugando un poquito de Marvel Heroes Omega. De hecho, yo lo mencioné en el podcast pasado, que estuve jugando... ahora mismo no recuerdo qué día fue, pero estuve jugando en stream el juego, yo creo que fue sábado. Y me gustó muchísimo, me sorprendió. Entonces durante la semana, este, nuestro panita Cookie War me dijo, mira, si vas a jugar, me avisa y qué sé qué. Y entonces miércoles se me presentó una oportunidad y entonces jugué con él y jugué con Sparrow. Y ellos comenzaron personajes nuevos, yo lo que hice fue que agarré un personaje hasta que lo llevé a level 10. Y luego de level 10 pues salté a mi personaje. Digo level 10 porque ese es el level cap de todos los personajes que uno no tiene. Es como básicamente como para que lo pruebes. Entonces, nada, pasamos chévere. No sé cuándo tenga otra oportunidad de jugar, quizás este miércoles, esta semana, pues regrese y le dé un poquito. También estuve jugando como parte del Bacalao Fight Club, estuve jugando Street Fighter V. Este, estaba midiendo fuerzas con Surfing Boy 24, gente, y me dieron una paliza. Se acabó 5 a 12 a favor de Surfing Boy. La noche comenzó bastante balanceada. Hubo un punto donde estaba la cosa 3 a 3. Y luego Surfing le metió el nitro. Y aquello estaba horrible. De que cuando finalmente gané la cuarta partida, ya Surfing tenía como 10 ganados. Y entonces, pues a final de la noche, ambos utilizamos el mismo sistema de escoger personajes. Comenzamos con los personajes que menos sabíamos utilizar. Lo gracioso es que nuestros primeros tres combates escogimos exactamente los mismos tres personajes. El personaje que menos yo sé utilizar es Fang, y ¡pum! Él también escogió Fang. Pero ya, al final de la noche, pues los tres guardamos los tres personajes, los mismos tres personajes, pero los utilizamos en diferente orden. Yo dejé a Ryu para el final, él dejó a Ken para el final. Entonces su tercer personaje fue Chun-Li. Chun-Li fue mi segundo personaje. So, ya, yeah, se dio muy buena la noche. Surfing Boy, you know, sabía las magias, sabía hacer los specials y tenía mucho conocimiento básico de las mecánicas. Yo aprendí muchísimo con Surfing. Algo que me tomó un tiempito en acostumbrarme es el juego de que tiene Surfing, al cuando uno cae al suelo y se va a parar. Me gustó muchísimo la estrategia, yo no la conocía, y entonces al principio de que todas las veces o me pegaba o me agarraba, pero luego ya al final de la noche sabía lo que iba a hacer y lo aprendí. Eso es algo que voy a incorporar en mi juego. Hubo otros movimientos donde nunca logré descifrar cómo contrarrestarlo. De esas últimas partidas, cuando le estaba utilizando a Ken, que es su mejor personaje, el spinning kick de Ken, él lo hacía y yo trataba de contrarrestarlo, lo bloqueaba, pero trataba de hacer el agarre justamente después. Yo no sé si era que mi timing estaba malo o es que quizás el agarre no es lo que proceden para ese tipo de ataque, pero ya no lograba agarrarlo, no lograba descifrarlo. Le tiraba proyectil, entonces le pasaba por encima el movimiento. So, nunca logré descifrar cómo contrarrestar eso. Pero ya, muy bueno, muy educativa esa sesión con Surfing Boy. Y claro está, lo hicimos a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge por medio de Extra Life. Así que se fue super cool. Surfing se fue con un donativo de $4, yo me fui con un donativo de $2. Así que super cool. Y aparte de eso, durante el día de hoy, domingo, estuve jugando Uncharted Drake's Fortune. Esto como parte del maratón de 24 horas de Extra Lifers 24/7. A mí me tocaba el turno de 5 a 8 de la mañana, pero se me presentó una situación de último minuto, y entonces no podía comenzar a las 5, así que comencé a las 6 de la mañana. Y entonces Cocky Ward me dio sustitución, y a la vez le dio sustitución a Taíno. Resulta que Taíno tenía el turno antes del mío. Taíno iba de 2 de la madrugada a 5 de la madrugada. Y Taíno comienza, y a los 20 minutos se le va la internet. Y a rayos. Y entonces en el proceso subió Sparwolf, le dio sustitución por hora y media, y luego Cocky Warren cubrió la otra hora y media. Y entonces ahí pues yo llegué, y entonces hice mis 2 horas, y hacía tantísimo tiempo que yo no jugaba el primer Uncharted, que wow, y yo no había jugado la versión remaster, que era lo que estaba jugando en esta ocasión, y dice wow, de verdad que el juego es buenísimo. Me quedé con ganas de seguirlo jugando, pero ya se había cumplido el tiempo del maratón y tenía que hacer otras cosas, pero ya, muy muy bueno. Así que gente, si se perdieron la acción del canal como tal de Xtralife 24/7, ya todo está disponible en YouTube, así que pueden pasar por allá y ver lo que jugaron los muchachos a lo largo del día. Bueno, y aparte de eso, nada más. Ah, bueno, le metiste sodio entonces. Ya. Bueno, vamos para la sección de comentarios. Juan, ¿quieres leer ese comentario? Ya, tenemos un comentario aquí de nuestro panita Chamaco09. Dice, primero, felicidades a todas las organizaciones que se unieron para hacer el maratón de 24 horas. También, felicidades en particular a Sparrow por tener un flawless week al vencer 20 a 19 a Surfing, el ex-champ, el Surfing Boy 24 allá. Terminar la historia principal de Nioh, y se fue de vacaciones, así que win, win, win para Sparrowwolf. Ya, así mismo es. Sparrowwolf no está aquí, pero yo lo comento. Sparrowwolf estuvo el lunes jugando con Surfing Boy allá en el canal de Surfing Boy. Hicieron algo así como el Bacalao Fight Club en Injustice 2, y Sparrowwolf le ganó 20 a 19. Entonces terminó Nioh en una de las transmisiones de nivel escondido After Dark por Switch. Yo tanteo que Gio se tardó 134 horas en terminar Nioh, porque cuando él comenzó la transmisión ese día, miró sus stats y tenía 131 horas acumuladas, y ese día él jugó un poco más de 3 horas, así que 131 más 3, 134 horas. Wow, 134 horas. Impresionante. Y entonces, y ya se fue de vacaciones. Si usted no lo sabía, Sparwolf es maestro de escuela y terminó el semestre. Así que Gio está de vaca. Así que muchísimas felicidades a Gio por ese win, win, win esta semana. Yeah. Bueno, ahora sí, llegamos al cierre de este podcast. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Xtralife 2017, los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Xtralife pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Xtralife 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. También les queremos recordar que tenemos el Summer Backlog Challenge, que comenzó el 1 de junio y termina el 30 de septiembre. Para participar, escoger 5 juegos y terminarlos durante ese periodo. También se puede registrar en nivelescondido.com. Yeah. Yo todavía no he jugado nada del Summer Backlog Challenge, pero yo puse 5 juegos ahí que quizás pueda terminar. Tengo 4 meses para terminarlo. Ya, yo bueno, absolutamente puedo terminar y... Ya, absolutamente como cortito. Una hora. Yeah. Una o dos horas, ya. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatics, Evox, Google Play Music y nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También en Twitch. Les recordamos que estamos los lunes y miércoles a las 8 p.m. con Reloaded. Los martes y jueves con After Dark a las 10 de la noche. Y los Bacalao Fest los viernes a las 10 p.m. Y ahí pues está el Bacalao Fight Club y el Bacalao Speed Money un anuncio con el Bacalao Fest. Estamos cerca de terminar la segunda temporada del Bacalao Fest. Esta termina el 23, déjame mirar, sí, correcto, el 23 de junio, 23 de este mes, termina la segunda temporada y luego nos vamos en receso. El fin de temporada básicamente viene porque yo voy a tener visitas, mis papás vienen de Puerto Rico para acá y van a estar 2 semanas, y durante ese periodo no voy a poder subir al canal, así que no puedo estar de anfitrión, así que se suspende eso en el canal. Y pues le damos un break al Bacalao Fight Club y al Bacalao Speedrunning League. Pero más adelante pues pensamos retomarlo y seguir por lo menos hasta que llegue Extra Life. Una vez se llegue la fecha de Extra Life, pues le damos receso probablemente hasta el siguiente año a lo que es el Bacalao Fest. Yeah. También estamos los domingos a las 8 p.m. en el Sunday Kickstart. Además, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas de Vital Wrestling Channel, de Galaxia Nintendo, GGC Podcast y Press Boss. So, yeah, nosotros terminamos. Bye, gente. What?